Hola, hola a todas, a todos, a todes. Mi nombre es Humberto Junca, yo soy artista plástico egresado de la Universidad Nacional de Colombia. Soy docente en este momento, catedrático de la Javeriana. He sido periodista cultural de las publicaciones Arcadia y Arteria. Pertenezco a una banda, al grupo de Nueva Canción Latinoamericana de Baja Fidelidad, llamado Las Malas Amistades. Estamos ahorita lanzando sencillos con el sello Incorrecto, por eso perdónenme la cuña. Bueno, y también manejo un espacio cultural completamente alternativo independiente en el barrio 7 de Agosto, llamado Apartamento. Y estamos aquí en la inauguración de la muestra Lugares de Convergencia del artista Manuel Romero. A Manuel lo conocí estando en el pregrado, estudiando en la Universidad Nacional, Arte. Manuel estaba un semestre más arriba y yo tuve que patonearme todo lo que Manuel hacía. Manuel pertenecía a un pequeño grupo junto con Carlos Meri, Germán Martínez, Mauricio Villamil, y estos tipos hacían unas genialidades, se tomaban espacios, buscaban como patrocinio o el apoyo del Estado Universitario para hacer exposiciones a modo propio en los halls, en los espacios de circulación de la facultad, y hacían unas cosas increíbles. Y yo lo recuerdo mucho haciendo un performance en el Salón Cano, que era pues como el Salón de Arte Universitario de la Nacional, que es, todavía creo que lo hacen, si no estoy mal. Y el performance era muy curioso, él tomaba dibujos que él había hecho previamente sobre hojitas de papel y se iba tapando la cara. Él nunca estaba de pie y se iba tapando la cara con los dibujos. Entonces, con las dos manos los tomaba y nos mostraba los dibujos, pero nos ocultaba su rostro. Y de repente, yo recuerdo mucho, de repente toma un dibujo que es el autorretrato de Van Gogh, hecho por él, pintado por él. Y donde está la boca de Van Gogh, no hay boca, sino hay un agujero tapado por una papel mantequilla. Y Manuel empieza a gesticular, no dice nada, pero mueve la boca y hace muecas. Y parece que Van Gogh estuviera hablándonos. Hasta que grita, feroz, así como hace una mueca como de grito. Y es como si Van Gogh estuviera gritando. Y pasa el siguiente dibujo. Ese performance se ganó premio en el Salón Cano. Y para mí es completamente, pues, inolvidable. No me lo vas a creer, pero yo creé Apartamento para tener el gusto, el placer de invitar artistas que yo considero son notables, pero que por X o Y motivo le han hecho el quite a la escena, digamos, comercial, a la escena de las galerías. Básicamente yo creé Apartamento para poder tener el privilegio, el lujo de exhibir las obras de personas como Manuel Romero. Yo lo invité el año pasado, le dije: Manuel, me interesa que tú hagas una exposición individual en mi espacio, y le di carta blanca, le dije: muestra lo que tú quieres. Eso ya tú verás, este es el espacio. Manuel vino varias veces a verlo, a tomar medidas, y se tomó el lugar. Mira, con estos hilos, por ejemplo, yo creo que para Manuel es importantísimo el dibujo, pero es un dibujo expandido lo que él hace, es un dibujo que se vuelve pintura, y eso está aquí en esta exposición que se llama Lugares de Convergencia. Yo creo que el título lo dice todo. En la obra de Manuel Romero converge lo bidimensional, lo tridimensional, lo tetradimensional, lo quintodimensional. O sea, creo que se van sumando dimensiones, se van sumando medios, pero creo que en esencia es importante para él el pensamiento, la palabra y el dibujo. Si alguien viene a Lugares de Convergencia, se va a encontrar con una sorpresa o con múltiples sorpresas. Hay pintura exquisita, hay pintura que además tiene texto. Yo no sé si a lo mejor las pinturas funcionan como una viñeta de cómico, yo no sé qué, pero también son poemas. Lo que Manuel escribe es terriblemente poético. Se van a encontrar con trabajos en papel, sobre papel y además en papel. Papel modelado, papel recortado, no es origami, yo no sé qué técnica sea la que él emplea, pero son unas esculturas hechas en papel y unos dibujos exquisitos también hechos sobre papel. Se van a encontrar con dibujos y proyecciones hechas en hilo sobre el espacio real. por ejemplo, y proyecciones que van de un edificio al otro, de ventana a ventana, que como si fuesen puntos de fuga, pero también nos estuviesen como invitando a seguir estas líneas y a conectar, atar cabos y conectar dimensiones, espacios y lugares. Hay una pintura que es como un collage de imágenes, como si fuese un poquito un delirio o un viaje. Para Manuel es importante el yajé, él ha como cultivado la costumbre de tomarlo y de dejarse iluminar por esta planta sagrada. Entonces hay pinturas que me parecen muy yajeceras, pero no son hippies, son, no sé cómo decirlo, este cuadro es un cuadro, una pintura roja, completamente roja, de fondo rojo, y en un lugar hay como un ángel medieval, en otro lugar hay como el retrato de una mujer afrodescendiente colombiana, hay una hoja dibujada linealmente y en la hoja está escrito lee lo que dicen las hojas o algo así, o lee la información que tienen las hojas, y abajo del ángel hay otro texto divino, divino que dice amar para sanar, sanar para amar. Es una pintura y me parece completamente sanador, precioso. Estas proyecciones de hilo en el patio, porque tocaba anclarlas bien, porque llovía, está lloviendo afortunadamente. Estos últimos días estaba lloviendo en Bogotá y el hilo se destiempla, se moja y se destiempla. Se nos zafó uno de ellos, entonces tocó volverlo como a montar y a llevar hacia la ventana. Fue dificilísimo montar estos hilos. Y son como paisajes, porque mira que acá al lado Manuel hizo en hilo blanco como un árbol. Entonces dibujó un arbolito dentro de las matas o una mata dentro de las matas con hilo. Bellísimo, pero pues muy dispendioso. Ustedes pueden encontrar información de lugares de convergencia de Manuel Romero en apartamento, en el Instagram de apartamento. El Instagram es apartamento/el_piso2621. La exposición se inaugura hoy, se está inaugurando hoy, sábado 20 de abril, y va hasta el sábado 4 de mayo.